inatakin namin siyan, eh, lanak yung nom ni Kana, guan. Amasua, malulia, makeli. Amasintan na rin, kopi ay, apa, apuya, purikwa. Na, kami yakayanik pi, kami sikit api. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal, gente? Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, un programa de la Red de Comunicación Indígena, y este es nuestro programa número 105. Así es. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa Raíces Milenarias, programa número 105, y vamos a saludar a nuestro operador, nuestro nuevo operador de ahora más, a nuestro compañero Jorge Frías, que está allí en la consola de sonido. Y también vamos a saludar a todos los operadores que están en las distintas radios. Y también a Cristian Torres de Farco Satelital, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y a Raúl Calizaya desde allí, de la región del NOA. Así que le estamos saludando a todos ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias. Vamos a saludar a nuestros compañeros de Jujuy. Adelante. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, amigos? Nuestro saludo también que llegue a nuestros oyentes de las diferentes comunidades originarias de nuestro país. Nosotros ya listos para arrancar una edición más de Raíces Milenarias desde la capital jujeña. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, oyente? Nuevamente estamos en este reencuentro junto al Raúl Calizaya y muchos hermanos que están escuchando cada fin de semana este programa. Bienvenidos sea a este programa. Recuerden que este sale a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica para América Latina y el Mundo. Desde nuestro programa, como ya es costumbre, tenemos el testimonio de comunidades originarias, también de parte del gobierno y de organizaciones, siempre abocados en el tema de la cuestión de los pueblos indígenas. Enseguida volvemos con el desarrollo de nuestra información. Bien, gracias, compañeras. Usted allí desde Jujuy, nosotros acá desde el Chaco. Vamos a arrancar con las informaciones que tenemos con una situación que ocurrió acá en la provincia del Chaco. Una cuestión de fondos, digamos, una cuestión de monedas, en el cual está involucrado el Instituto del Aborigen Chaqueño. Hace unos días atrás, el Superior Tribunal de Cuentas pidió, digamos, al Instituto del Aborigen Chaqueño que rinda cuenta de unos 600.000 pesos que fueron volcados al IDH en el año 2006. Puesto a esto, lo que interpretó o interpretan, digamos, los dirigentes del instituto es que son discriminados, digamos, o perseguidos racialmente. Y puesto a eso, hicieron una marcha hasta la sede del lugar. Y, o sea, siguiendo con este tema, el contador Hugo Genefer, a quien le molestó mucho la movilización que se hizo. Y referido a eso, este contador, digamos, palabras concretas de él decía: bueno, esto yo no me lo banco. Los aborígenes eran como ratas o que son piojosos, digamos. Palabras textuales de él decían: yo sé que la mejor manera de llenarse de piojos es juntarse con la rata, pero no me voy a juntar con las ratas. Hemos remarcado también con respecto a estas declaraciones por parte de Hugo Genefes, que es uno de los que están, digamos, al frente del Tribunal de Cuentas de acá de la provincia. No obstante, según, digamos, Genefes, le molestó bastante muchísimo, y aparte también no solamente a él, sino que todos los que están, que son miembros del Tribunal de Cuentas, lo tomaron muy mal en cuanto a las movilizaciones que venían desarrollando las comunidades originarias, más precisamente los referentes. No obstante, Egidio García, tanto Orlando Charole, en fin, el Instituto del Aborigen Chaqueño realizó, digamos, dio una conferencia de prensa, más precisamente el jueves por la mañana, referido a los dichos del señor Genefes, Hugo Genefes, por lo que los trató de piojosos y ratas. Vamos a escuchar el testimonio de Egidio García, quien, bueno, nos hablaba también sobre estas cuestiones, ¿no? y nos llama poderosamente la atención por la falta total de respeto referirnos a nosotros. En primer lugar, como la propias palabras de él, nos trató como rata y nos trató como piojo. Yo, Egidio García, como indígena, jamás puedo tratar a un ser humano como rata, ni mucho menos un piojo, porque estos dos animalitos tienen sus funciones, para eso están en el mundo. Los seres humanos nunca podemos, o sea, nunca vamos a admitir como pueblo indígena esta persecución o este concepto de un funcionario de esta casa republicana que tenemos en la provincia. Y aparte quiero aclarar que ese día el señor, él no estuvo en la reunión y por lo tanto no tiene por qué hacer este tipo de apreciaciones sin saber de qué se trataba. Nosotros hicimos la protesta porque tenemos que decirle a la sociedad civil, decirle a esta casa republicana que tenemos en la provincia las cosas que no nos gusta. Y esto, lo que pudimos alcanzar a tener y hablar con el doctor Cáceres, coordinar de aquí en más acción en conjunta. Y este señor parece ser de que no le gusta. Y aparte quiero que quede claro también de que este señor está en ese lugar, si no le quiere a los pobres, no solamente a nosotros, sino a sectores también pobres. Bueno, él le están pagando de una u otra forma, porque él está recibiendo un sueldo que le pagamos nosotros la sociedad civil. Y esto un juez de ese organismo no puede decir, no puede apreciar, porque o si no, la sociedad civil también se le está enseñando, se le está inculcando a decir, bueno, estos indios son piojosos o estos indios son unos ratas. Entonces yo le invito a este señor a esclarecer esta situación, porque no debe quedar así en la sociedad civil. Nosotros como dirigentes vamos a ir a las comunidades indígenas a hablar con las comunidades indígenas, y luego de ahí se va a analizar en una asamblea, pero desde ya estamos en máxima alerta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Bien, así escuchamos al secretario general del Instituto del Aborigen Chaqueño, el señor Egidio García, bueno, quien estaba, digamos, hablando con la prensa con respecto a los dichos del señor Génefes, quien es miembro del Tribunal de Cuenta de acá en la provincia del Chaco. Por cierto, son muchas, digamos, discusiones en cuanto a esto de dado de que el Tribunal de Cuentas ha pedido al Instituto del Aborigen Chaqueño que rinda lo que había gastado en el 2006. Yo creo que lo que tendrían que hacer, digamos, más precisamente lo que están al frente del Instituto del Aborigen, tendrían que elevar los informes pertinentes para no estar, digamos, discutiendo, porque acá no hay vuelta atrás, como bien en su momento había sostenido el propio presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Cáceres, que el instituto tiene que elevar los informes porque, digamos, son políticas que tiene el Tribunal de Cuenta, porque es un controlador. Así que yo creo que lo que tienen que hacer los referentes es elevar los informes y no ir más allá, muy de lejos, digamos, en cuanto a esta cuestión. Y aparte también las comunidades, acá lo que hay que remarcar también es atender a las comunidades originarias. Si en su momento tanto Egidio García o Orlando Charo le sostuvieron de que están atendiendo a las comunidades originarias, entonces no veo cuál es el problema de elevar los informes pertinentes, ¿no? Sí, así es. Y bueno, y referido a este tema también tenemos las palabras de Alfredo Cáceres, quien es el presidente del Tribunal de Cuentas, y él nos decía lo siguiente. Hace un ratito estuvieron dialogando con los referentes de las comunidades. Ellos manifiestan de que es una persecución política en cuanto al tema de la denuncia que se había elevado en varias oportunidades. ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? En principio, en el Chaco existe un Instituto del Aborigen Chaqueño que es creado por ley con partida presupuestaria asignada por la legislatura provincial. El manejo de esos fondos, que son fondos de carácter público, requieren de una instrumentación determinada, y el Tribunal de Cuentas es el organismo encargado de controlar la inversión de los fondos públicos y la documentación que lo acredite. Hace un par de días se emitió un fallo del Tribunal de Cuentas fallando la cuenta del ejercicio 2006 y efectuando una serie de observaciones y disponiendo la iniciación de un juicio de cuenta y de un juicio administrativo de responsabilidad al señor presidente del Instituto de la Aborigen Chaqueño, que es el señor Charole. Se le inició un juicio juicio de cuenta, aclarando, al señor Charoli. Otra partida de dinero se derivó a un juicio de responsabilidad para determinar si existen o no daños. En esa instancia estamos. Ahora, nosotros corrimos traslado de esto y él tiene un plazo procesal para hacerlo, y puede aportar toda la documentación que acredite la inversión de los fondos públicos en el marco de la legislación vigente. No hay ninguna actitud discriminatoria, en absoluto la rechazo. El fiscal ha hecho una serie de observaciones, la sala hizo suyo, y no es un fallo que sea diferente a otro fallo. Es el mismo criterio, la misma legislación que rige para el control de las cuentas del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo. Son las mismas normas que rigen a la sociedad políticamente organizada. En absoluto tiene ningún ribete discriminatorio ni de persecución política, al contrario. Tenemos un enorme respeto por los dirigentes aborígenes, nos hemos reunido con ellos en muchísimas oportunidades. Yo personalmente estuve hace 2 años atrás reunido con la comunidad aborigen en la localidad de La Valle cuando se iniciaba la gestión del señor Charoli. Hablamos de los problemas que tenía la organización administrativa del Instituto del Aborigen Chaqueño, y bueno, problemas que evidentemente persisten aún en la actualidad, y nosotros siempre estamos dispuestos a aportar los consejos, las recomendaciones que sean pertinentes para la superación de estos problemas. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz. Bien, es bastante claro lo que había manifestado el señor, el presidente del Tribunal de Cuentas, el señor Alfredo Cáceres, con respecto al tema del pedido de informe de lo que se gastó en cuanto a la cantidad de dinero que fue elevado ante el Instituto del Aborigen Chaqueño en el año 2006, tanto el 2007. Recordar de que también el Instituto del Aborigen Chaqueño aún no ha dado sus informes desde febrero de este año. Así que yo creo que hay que ir elevando los informes pertinentes al Tribunal de Cuenta, pero según las comunidades originarias, ellos sostienen de que es una persecución política hacia Orlando Charoli. No sé si será muy cierto esto, pero habría que elevar los informes, ¿no? Pero también acá no hay que dejar de lado con respecto a lo que plantean las comunidades, dado de que están bastante molestas. ¿Por qué? Porque por una sencilla razón de que ¿por qué el Tribunal de Cuentas ahora tiene tanto interés de que se eleven los informes cuando sabemos de que en la época de Rosas no hubo tanto, digamos, pedidos de informe con respecto al gobierno del señor Ángel Rosas y también al tema del responsable de las muertes de hermanos por desnutrición? En fin, muchos cuestionamientos también ha salido con respecto a esto, a este pedido de informe. Seguimos con el mismo tema, solo que tenemos una nota de Orlando Charoli, quien opinaba también sobre las declaraciones de Hugo Genéfez, y bueno, se mostró un poquito molesto y él nos decía lo siguiente. El ciudadano común siempre ha observado que no somos gente agresiva, ni mucho menos con un lenguaje vulgar, diríamos, algo así como sin límites, ¿no es cierto? Yo creo que los jueces tendrían que tener más mesura, más cuidado en sus apreciaciones, porque es como un lenguaje muy demasiado barato para la opinión pública que un juez, una persona que controla las finanzas públicas, pueda expresar de esta manera. No obstante ello, yo he elevado una misiva al señor Genéfez o al contador Genéfez para que si hay un descuido nuestro en la que hemos calificado como racial a alguien, pero eso que yo recuerde, jamás hemos dirigido a Genéfez calificándolo de racista. Nosotros no hemos apuntado a un miembro del tribunal calificándolo de racista hacia nosotros. Entonces lo que hemos dicho era que los organismos públicos tienen que tener cuidado, que no actúen y que no avasallen al ser humano, a las personas, a los funcionarios, como diríamos, arrogándose de esa tremenda facultad para herir, para lesionar. Eso es lo que dijimos, pero yo que recuerde, jamás hemos apuntado a alguien en particular calificándolo como racista, pero yo ya elevé ya la nota en el día de la fecha pidiendo la disculpa del caso si es que se interpretó así. Es decir, yo creo que las garantías individuales del bien común, del trato humanitario que tiene que tener un juez, refleja también la alta moralidad que tiene el juez. No puedo juzgar la conducta de Genefe. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Y así escuchábamos la palabra del presidente del Instituto del Aborigen, Orlando Charole. Bueno, y esperemos que esta situación se resuelva de una vez por todas, que bueno, le das presente todos los papeles que tenga que presentar, que el Tribunal de Cuentas haga su trabajo y que esto se resuelva de la mejor manera. Y como bien decía Daniel, vamos con nuestros compañeros de Jujuy, dado que ya hemos cerrado el tema este del Tribunal de Cuentas, del Instituto del Aborigen Chaqueño, pero ahí de la región del NOA vamos a escuchar las informaciones. Vamos a comenzar hablando de los derechos de los pueblos indígenas, hablar de una ley internacional que debe fortalecer los pueblos originarios, hablar de las tierras y de los recursos naturales, como así lo establece el convenio 169 en su artículo 15, inciso 1, el de proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus tierras y también su derecho a participar en la utilización, en la administración y en la conservación de estos recursos. Hablamos de este derecho, Sebastián, porque nuestros pueblos originarios de acá de la provincia de Jujuy, en Tilcara, están preocupados por la instalación de una mina allí en los yacimientos que están ubicados en Huella, en Tilcara, en el Patrimonio de la Humanidad. Enseguida vamos a compartir el audio y la preocupación de nuestros hermanos de allí del lugar. Así es, Carmen. Realmente, cuando hablamos de patrimonio de los pueblos indígenas, la discriminación y protección de la minería y, bueno, de todo lo que se refiere al patrimonio de los pueblos indígenas, lo derecho es un derecho consuetudinario que pertenecen a los pueblos indígenas. Si hablamos de patrimonio, Carmen, realmente nos llama mucho la atención porque en este patrimonio hay muchas cosas que se puede hablar. Por ejemplo, se habla de la cultura, de los derechos que están dentro, que le pertenecen a los pueblos. Sin la consulta, sin el permiso, tampoco se puede hacer nada. Pero está escrito nada más este patrimonio indígena, autodeterminación. Vamos a escuchar en primer lugar al señor intendente del municipio indígena de Tilcara, el señor Félix Pérez, y este apoyo a los pueblos originarios, este testimonio que nos dice no a la instalación de la mina de uranio en Tilcara. Nosotros lo primero que yo creo que plantar bandera en territorio, lo primero que tiene que pronunciarse es la comunidad. No, ni nosotros que vivimos en Tilcara podemos ir y decirle a la comunidad de Huella, hay que plantar no al uranio, no al mineral, ¿no? Yo sí creo que la comunidad, hay que ser respetuoso en cada lugar, tiene que pronunciarse. Nosotros vamos a apoyarle a la comunidad en todo su ámbito. Es más, el municipio sacó un documento con el Consejo Deliberante directamente no al movimiento minero, nada. Ni de plomo, ni de zinc, ni de oro, ni de plata, ni de uranio, ni de cualquier material pesado sea. Directamente, porque si vos le das motivo a eso, eso lleva el motivo a la negociación y terminan dividiendo a la comunidad. La estrategia nuestra fue directamente no a nada, punto. Bien. Y que no toque nuestro achachila, o sea, nuestras montañas, que no se toque nada. Sabemos bien que el agua es sagrado, el sol es sagrado, los cerros, y nosotros metemos mano, perforamos, como te decía un principio, lo pisoteamos a nuestra Pachamama, le escupimos y muchas cosas. Y sin embargo no valorizamos, pues paquetamos, ¿no? Félix, ahora la existencia de este yacimiento de uranio, ¿dónde estaría ubicado? Se dice que se quiso hacer una investigación en Huella y otra es en Volcán de Yacoraite. La verdad, la empresa se llama Mina Uranios del Sur Sociedad Anónima. No sé si es eso lo que querrán sacar. Lo que nosotros queremos es que no toque ningún cerro, punto. Que no se toque nada, así haya lo que haya, que lo dejen intacto como están, que por más que tengamos la chapa de Patrimonio de la Humanidad, van a avasallar, ya basta de avasallamiento que han hecho durante más de 500 años. Y creo que eso, en eso tenemos que ser concretos, y entre todos, creo que ustedes son una radio de las comunidades indígenas, que pronunciamos este lenguaje, que ya no nos jodan más en términos vulgares, que no nos no nos hagan daño, han hecho daño 500 y pico de años y van a seguir, pues no tiene sentido. Así es, intendente. Ahora le pregunto, ¿a la municipalidad de Tilcara ha ingresado algún permiso de solicitud de ocupación de estas tierras para los trabajos? No, porque generalmente son tierras privadas. Ajá. Y nosotros dijimos la realidad, que nosotros lo que queremos es que vamos a apoyar a la gente, y en ningún momento vino alguien a decirme, bueno, mirá, vamos a hacer un cateo. Que sí nos hemos reunido nosotros con la Dirección de Minas para darle una noticia concreta a la gente, es que en Dirección de Minas se presentó un proyecto para hacer este cateo o la investigación. Nosotros creemos, nuestro pronunciamiento real es que no se toque nada. Uh-huh. Que no se toque nada. Y la palabra más sencilla de este texto es no a nada. ¿Por qué? Si nos pedimos una explicación, ya no estamos dividiendo la comunidad, no estamos dividiendo la gente originaria del lugar para que otros negociaran sus cosas y después lo convenzan fácilmente, porque vos sabés que hoy en día te muestran unos billetes, una cantidad de billetes azules y hasta uno juega, los ojitos bailan para poder recibirlo eso. Y yo creo que por una desesperación económica muchas veces nuestra gente vendió sus pertenencias, ¿no? Escuchábamos parte del diálogo que manteníamos con el intendente del municipio indígena de Tilcara, el señor Félix Pérez, y este acompañamiento que tienen a los pueblos originarios. Los pobladores de la ciudad de Tilcara están muy preocupados por esta noticia de la existencia de un yacimiento de uranio en el Amarillo, el lugar que queda entre la localidad de Huella y la quebrada de Yacoraite, en la colonia de San José. Para nuestros amigos, para nuestros oyentes que nos escuchan de diversos puntos del país y también de Centroamérica, les recordamos que Tilcara está ubicada aproximadamente a 84 kilómetros de la ciudad de Jujuy sobre Ruta Nacional número 9. Bueno, a los vecinos también han comenzado una campaña para juntar firmas para poder impedir la explotación minera allí en el lugar, y el jueves 10 cortaron el tránsito en un acceso a esa ciudad en protesta por una explotación de esta mina, en busca del uranio, manifestación de la que han participado el intendente Félix Pérez y también sus concejales. Los manifestantes se han instalado sobre la Ruta Nacional número 9 en el ingreso a la ciudad para expresar su oposición a esta actividad minera, entendiendo que puede perjudicar al turismo de la región. La comunidad también expresó su preocupación por las exploraciones y las quejas planteadas por diversos sectores. Sí, así es, Carmen. No, realmente me llama mucho la atención por esto, porque fecha 10 fue una manifestación de nuestros hermanos, pueblos, sobre la ruta, acceso a esa dirección donde ellos están reclamando para que no a la minería. Realmente yo me pongo a pensar, Carmen, cuando alguien hace exploración de este tema, como pozo petrolífero, buscando gas, oro. Peligroso es, digo, y el pueblo siempre lo ha dicho, es muy peligroso de que se despierta alguna contaminación de su suelo, Carmen. Así es, Sebastián. Y compartimos más testimonios, y esta vez escuchamos a Eduardo Escobar, concejal de Tilcara. Y esto nos decía el día de la movilización, el jueves 10 de este mes. La idea es manifestarle a ellos que no queremos ningún tipo de cateo ni nada por el estilo, sino que toda la comunidad dice no a cualquier actividad que tenga que ver con la minería aquí en la quebrada de Humahuaca. Así que eso es lo que estamos viviendo, y creemos que solamente la comunidad organizada, los pueblos organizados, como pueden rechazar, como se hizo con el paso de los electroductos aquí en nuestra zona, y que realmente no se permitió el paso y tuvieron que buscar otro sistema, otra alternativa. Así que lo mismo también, queremos fuente de trabajo, queremos trabajo, pero que no sea a costa de nuestros recursos, sino que los trabajos que realice nuestra gente sean trabajos dignos, que no le termine matando, y que sean también sustentables para que los recursos puedan seguir existiendo en nuestra zona. Esto es lo que queremos manifestarle, y gracias a ustedes por preocuparse, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde aquí, en esta gran marcha por el no a las mineras en la quebrada de Humahuaca. Los audios que compartimos con nuestra audiencia, Sebastián, son parte del protagonismo de esta jornada que ha ocurrido en Tilcara el jueves 10, esta jornada de protesta contra las exploraciones en busca del uranio. Todos los tilcareños marcharon contra las exploraciones, o bien la mayoría de gente de la sociedad no indígena también, que apoya a nuestros pueblos originarios. Ojalá que este llamado de atención de los pueblos originarios sean para todo, porque yo siempre digo, Carmen, de que va a haber después una consecuencia que afrontar, ¿no? No nosotros, sino nosotros serían nuestros hijos, nuestros nietos, pero es un peligro que esto ya de hace mucho tiempo vienen marcando los pueblos indígenas, que no debemos tocar este un suelo o un aire, una contaminación muy peligrosa. Por eso que los pueblos indígenas están reclamando. Quiero mencionar un poco en este programa que en el tema esto también está Bolivia, porque hay empresas que no le están dando importancia al tema de pedir permiso para entrar a las comunidades. La gente de la APG de Bolivia, por ejemplo, no hace unos días tuvimos contacto con la dirección de la Asamblea del Pueblo Guaraní, donde ellos van a ir a reclamar a España sobre Repsol, que no está cumpliendo también sobre el tema, están entrando a las comunidades sin el permiso, sin el consentimiento de las organizaciones de los pueblos indígenas. Y para esto es necesario que las leyes se ratifiquen en cada uno de los estados, como por ejemplo en nuestro país. Enseguida vamos a volver para seguir hablando de las leyes, hablando de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y es necesario que se apoye para que esa ley sea ratificada en nuestro país. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi. Bien, después de haber compartido las informaciones desde allí, de las montañas, si se quiere, ¿no? Ahí en la región del NOA, vamos a compartir el primer tema musical de este programa, Raíces Milenarias. Vamos a escuchar a León Gieco con su tema El ídolo de los quemados. Soy mezcla de baguala, internet y tango viejo. No hay nada más hermoso que el lunfardo de Rivero. Sueño ir por Buenos Aires y con Zapata tomar un café, para volar un ratito con las alas de Gardel. Un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí, mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Tusango Buenaedo. Anda directamente donde están los presidentes. Por eso en Moreno 411 y Defensa, en una pensión mugrienta, se alojó este cabeza. Cuando no hay opción, el pueblo sufre y se la banca, y aunque es medio quedado, siempre irá para la plaza. La plaza es de los años y de las madres santas, que buscan a sus hijos y los seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. Martín Fierro y el Quijote, que están cansados de luchar pidiendo en todas a once. No me trates como un dios, soy solo un bolso que hace show. Extraño a mi vieja en el síndrome del batón. Soy un muñeco roto junto a la Biblia y el calefón. La Biblia y el calefón. ¡Oh! y un viejo podrido que quemó el jardín florido y tiene un hijo imbécil con la cara de asesino. Sabemos que este pueblo aún vive de promesas. Las minas argentinas fueron más después de Eva. De que las hay, nunca tendrás tu calle al sogar. Cómprame, soy barato, canto gratis por los barrios. Como no entro en tu target, no me pases por tu radio. Yo digo cárcel y castigo a los corruptos y asesinos. Si la ley no alcanza, sos persona que no es grata. Me hice ateo nomás, ni de la uso mi Dios para matar. Vos que le echás la culpa a bolivianos y peruanos, a los que cortan ruta o están sus tierras reclamando. No seas tan tarado, el que te jode está a tu lado. Los diarios le dan tapa y la tele un buen horario. Se sienta a cualquier mesa a negociar la sangre nueva. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Indio tobano llorando, aquel tiempo feliz, Pilco, Mayos y Bermejos llorando. Ahora nos vamos a la provincia de Formosa, donde nos comunicamos con nuestro corresponsal Félix Díaz. Él es de la localidad La Primavera y Félix nos cuenta sobre lo que va a pasar, o lo que está pasando, mejor dicho, ahí en Laguna Blanca, donde se realiza el Festival del Pomelo. La verdad que estamos preocupados por una situación que atraviesa nuestra zona, porque se aproxima el inicio del Festival Nacional del Pomelo que organiza el gobierno de la provincia. Empieza el viernes y termina el domingo. Es una preocupación nuestra porque fíjense lo que está pasando en nuestra comunidad. A través de estos temas, el municipio de Laguna Blanca no atiende los reclamos de la comunidad. No responde si es que ellos quieren resolver algún tema en especial, porque acá el grave problema que está pasando en nuestra comunidad es el tema del agua, porque el agua es la que suministra los municipios de Nainec y de Laguna Blanca, de la cual ahora están en plena tarea de poder regar las calles, de poder llevar a preparar el agua en el lugar donde se hace el festival, y de la cual nosotros estamos ignorados con nuestros reclamos, porque acá se anuncia que va a estar Mercedes Sosa, el Chaqueño Palavecino y montones de artistas de otras provincias que son famosos en el folclore, de la cual a nosotros no estamos en contra de todo esto. Lo que a nosotros nos preocupa por qué a nosotros como nos hace sufrir de una manera tan discriminatoria de parte del Estado provincial, porque es una situación que estamos atravesando pidiendo gritos de auxilio en los momentos difíciles. Porque fíjense que ayer hemos enterrado una abuela de 78 años que tuvo una fiebre, tuvo vómitos, y le llamaban al hospital de Laguna Blanca y nunca contestaba. Y empezó a la mañana a caerse así de esta situación, y después vino el CIPEC, que es un móvil así de emergencia que el gobierno puso por cualquier urgencia que se pueda hacer, y esa ambulancia vino como a las 3 de la tarde, de la cual le alzaron la abuela y a mitad de camino falleció. Y son cosas que a nosotros nos duele, porque somos parte de esta provincia Formosa, somos integrantes de esta provincia. Pero nosotros no podemos seguir soportando esta injusticia tan grande que atraviesa nuestro pueblo. Si vos te vas a la comisaría, no te atiende nadie, porque están muy dedicados a la organización del festival. Y esto es más doloroso, porque nosotros ni siquiera sabemos a dónde podemos recurrir para plantear nuestro problema. Porque esto es una violación de los derechos humanos, porque es algo que no tiene que pasar así una comunidad. Pero como nosotros estamos manifestándonos para poder ver la manera de cómo superar este problema tan grave que estamos atravesando. La única salida de esto es actualizar la personería jurídica para poder recurrir a otra instancia nacional, a nivel internacional, para pedir socorro a la sociedad para que resuelva este problema tan crítico que es el tema del agua. Y también tenemos problemas de tierras, tenemos montones de problemas que de la cual sin la personería jurídica no podemos hacer nada. Félix, ahí donde se va a hacer el Festival del Pomelo, ¿el gobernador vive cerca de ese lugar? Sí, es el pueblo del gobernador. Ah, es el pueblo del gobernador. Somos vecinos, pegaditos, ¿no? Pero somos los más afectados en este abandono de parte del Estado provincial. La verdad que agradecerle por este momento de poder tener la posibilidad de comentar lo que está pasando y también de poder hacerle conocer a nuestros hermanos de otra zona para que también que nos ayuden a través de algún apoyo así, orientación. Lo que más necesitamos es cómo salir del tema para que podamos estar bien. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento. Y así escuchábamos a nuestro corresponsal Félix Díaz, quien contaba, digamos, la situación que están padeciendo allí en la primavera, y también nos contaba una situación que pasó hace poquitos días, en el cual había fallecido una abuelita de 78 años. Lo que Félix nos dice es que ellos llamaban al hospital de Laguna Blanca y que en ningún momento le atendieron, digamos, no recibieron ayuda de ese lugar, de ese hospital, mejor dicho. Y otra de las cuestiones que Félix dice es que al estar el festival, digamos, realizándose en estos días, es como que todo se aboca al festival, ya sea ambulancias, los policías, todas esas cuestiones que se ponen de lleno en el festival, y obviamente las comunidades, yo creo que como siempre, quedan ya más de lado, digamos. Sí, sí, y esta 28ª edición, según los formoseños, es de interés por parte del gobierno, tanto del municipio también, y realmente según lo que manifiesta también los voceros del gobierno, se piensa recibir a más de 150.000 visitantes entre los días 12 y 13, ¿no? Donde van a estar tocando, como bien decía Félix hoy en la nota que estábamos escuchando bastante atentamente, decía de que van a estar tocando famosos, digamos, del folclore, como en el caso de Teresa Parodi, Dúo Coplanacu, entre otras personalidades. Y las comunidades originarias de allí plantean de que no están en contra en sí del Festival del Pomelo, sino que realmente están indignados en el caso, digamos, el por qué de no son asistidas o no, digamos, atendidas a las comunidades originarias, porque recordemos que en un festival de esta magnitud se gasta muchísima plata, cantidad de dinero. Entonces, lo que plantea la comunidad es que parte del dinero se pueda destinar a, en situaciones sociales, como en el caso de lo que, digamos, decía Félix, de atender a las comunidades originarias, tanto campesinas, para no estar, digamos, lamentando una muerte o un fallecimiento de una abuela de 78 años por no recibir, digamos, atención médica, dado que todo el municipio de Laguna Blanca están más abocados al festival que atender las necesidades de una población. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. Y bueno, cerramos esta información de Formosa y vamos a escuchar ahora el trabajo de nuestros compañeros de allí del NOA. Adelante ustedes. Para continuar hablando de las leyes que protegen a nuestros pueblos originarios, hay que hablar de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue, recordemos, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de septiembre del año pasado, luego de 12 años de consultas y de debates, y luego de que este logro tan importante, en la actualidad se plantea para que esta declaración de la ONU sea aprobada en cada país como ley de la República. Así es, ¿no, Carmen? Resulta que cuando miramos los papeles, donde México y Bolivia ya fueron hechos leyes, y otras naciones como Argentina, la abstención de Argentina, como a veces preguntamos, tanto pueblos indígenas que nosotros decimos el por qué. Cuando en el año 1992 dice Argentina que reconoce que somos pueblos indígenas como pluriétnico y pluricultural. Uh-huh. Y esta vez la abstención de Argentina, eso me hace pensar, Carmen. Bueno, vamos a seguir escuchando más testimonios, porque se pide la adhesión de las diferentes organizaciones y también de instituciones, y es importante porque el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también se adhiere y pide a los diputados que traten con urgencia y aprueben como ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nosotros tuvimos también en diálogo con Adolfo Pérez Esquivel y esto nos decía. Bueno, uno viene trabajando desde hace muchísimos años. Sí. Sobre el derecho de los pueblos originarios. Uh-huh. Que es también contemplado en la Constitución Nacional, en los convenios con la OIT, pero que lamentablemente en el país no se respetan. Entonces lo importante es que se aprueben estas leyes, estos derechos de los pueblos originarios, y que fundamentalmente se respeten, se lleven a la práctica. Uh-huh. Porque no es posible que se les siga expulsando en las tierras, las empresas mineras los estén castigando, como también la devastación de los montes naturales, y que cada día son marginados y explotados por un sistema injusto. Sin embargo, se dice que vivimos en democracia. Uh-huh. ¿No? Yo creo que todos estos pactos, protocolos, convenciones internacionales de las Naciones Unidas, es importante que la Argentina no solo que las suscriba, sino que las ratifique. Y ratificándola tienen que entrar vigencia en las leyes nacionales. Seguro. Ahora, por el otro lado, existe la protección y el respeto de los pueblos originarios en la Constitución Nacional, en la Convención con la OIT, en la 169, pero prácticamente miran para otro lado. Los gobernadores, ¿no? Tanto ahí en Tucumán, lo desastre que ha hecho quien fue gobernador de Salta, Romero. Uh-huh. Como lo vemos también en la Patagonia. Ustedes sí saben que no hay una ley en el país, no existe una ley que regule la venta de tierras a empresas extranjeras, a uh-huh. personas y a empresas extranjeras. No existe una ley. Entonces, echan a los pueblos indígenas, como el caso de los mapuches, porque vienen señores con dinero. Nunca se sabe a dónde va eso dinero de lo que venden las provincias. Entonces, a mí me parece bien todo aquello que podamos fortalecer el derecho, las instancias de los pueblos originarios. Pero esto que señalo así muy rápidamente, sí, realmente es preocupante, porque se firman, se suscriben pactos, protocolos internacionales y después no se respetan. Miren, en Casa de Gobierno, una vez con el presidente del INAI, y en Casa de Gobierno con el secretario de la Presidencia, cuando le planteé lo que pasaba ahí en Jujuy, en Tucumán, con las empresas mineras y la devastación y el daño del medio ambiente y a las comunidades indígenas, lo primero que me dijeron: miren, no podemos meternos en las provincias porque este es un país federal y entonces los gobernadores se enojan. Bueno, esa es la respuesta. Estoy dando la respuesta del ámbito oficial más alto, ¿no? Uh-huh. Entonces uno se pregunta, bueno, sí, ¿basta con que esa ley, esa convención, esos pactos y protocolos de las Naciones Unidas las apruebe el gobierno? ¿O hay que tratar de que eso entre en vigencia, se respete, se aplique en bien de las comunidades indígenas? Ahora, hablando de esta Declaración Universal, bueno, todos sabemos que fue aprobada el año pasado en septiembre, pero luego de muchas consultas, de muchos debates, y que en un momento, cuando se trató esta ley, Argentina se abstuvo para darle un voto a favor. ¿Usted por qué cree que el Estado argentino aún sigue pendiente, con una deuda pendiente hacia los pueblos indígenas? Es porque no les interesa a los pueblos indígenas. Lamentablemente tengo que decirlo, porque si me contestan esto en la Casa de Gobierno, si vemos todo estos desastres que están haciendo, el año pasado se nos murieron 20 indígenas en el Chaco. Sí. ¿no? Se les excluye, se les somete a la marginalidad, a la pobreza, ¿no? El caso de Romero en Salta, los grandes desastres que ha hecho, con total y absoluta impunidad. Ahora, el gobierno argentino sigue vendiendo tierras, está entregando todo el patrimonio de nuestro pueblo a mano de los grandes capitales extranjeros. Y bueno, fíjense ustedes lo que está pasando con la minería. Yo tengo un informe aquí en mi mano sobre el impacto de la gran minería sobre las poblaciones locales en la Argentina. Es un informe que hemos mandado a hacer por los investigadores recientemente. Y realmente es preocupante, se llevan absolutamente todo el país. No dejan nada, lo único que dejan es la miseria, la pobreza, las enfermedades, el agua contaminada, el cianuro y el mercurio en las napas de agua. Y uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde va el país? ¿Por qué la Argentina demora, no quiere firmar, no quiere ratificar? Bueno, hay otros países que también lo hacen, como Estados Unidos, ¿no? Sí. Que firma todo, pero no ratifica ninguno. Entonces, en esa forma no tiene la obligación de ponerlo en práctica, ¿no? Pero lamentablemente es así, y creo que los pueblos indígenas tienen que comenzar a trabajar de otra forma. Recién escuchábamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la comunicación que mantuvimos. Bueno, también es notable que rescatemos a través de este programa que Adolfo Pérez Esquivel viene trabajando hace muchísimo tiempo junto a los pueblos originarios. Él envió una nota a los diputados de los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población de la Cámara de Diputados de la Nación, manifestando su adhesión y apoyo al proyecto de ley presentado por el diputado nacional Pablo Zancada y otros diputados del bloque socialista. Este proyecto, que pretende hacer ley la declaración de la ONU que resume los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Así es, ¿no? Qué importante, ¿no? Que muchos nos pondremos a pensar sobre el tema de esta ley. Y bueno, tanto como Pérez Esquivel y muchos otros, otra persona también debe ser que está pensando qué es lo que podemos hacer con este tema de los pueblos originarios. Anteriormente, antes de la constitución de nuestra nación argentina, puedo decir, vivían los pueblos originarios. También hay que destacar que la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene similar importancia y significación que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es muy importante el apoyo de todos los sectores y especialmente de las comunidades indígenas que puedan dar para que pronto se apruebe como ley en nuestro país. En la otra parte vamos a continuar escuchando más declaraciones acerca de este tratamiento que se debe dar con urgencia en la Cámara de Diputados. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros desde acá de la provincia del Chaco vamos a seguir con nuestra información. El día miércoles 9 de julio llegó desde la provincia de Córdoba una flota, un camión, digamos, con 43 personas, en las cuales entre ellos había médicos de distintas especialidades, y ellos vinieron más que nada a ayudar a la población indígena del Bermejito y otros lugares. Sí, así es. Se va a asistir a las comunidades de Paso Sosa, La Sirena, El Colchón, Víbora Blanca, Pozo del Vallo y hasta El Espinillo. Además, la hermana Teresa Varela aprovechará en su estadía para recorrer junto a otros grupos de profesionales la zona con el fin de verificar la posibilidad de realizar perforaciones para obtener agua. Para ello cuenta con todos los recursos de una empresa dedicada al servicio de agua potable de origen francés. Vamos a escuchar el testimonio de Leonardo Lorenzo, quien nos decía lo siguiente con respecto a este tema. El equipo de médicos que llegó desde Córdoba, una fundación, y bueno, los médicos están compuestos por bioquímico, odontólogo, cardiólogo y otros otros médicos. También creo que está algunos obstetra también, y está atendiendo en las comunidades. Se va a visitar las comunidades en los centros comunitarios y también algunos espacios públicos que se encuentran en las comunidades, por ejemplo, en un espacio social, en el caso iglesia, asociación civil, asociación comunitaria y y bueno, todos los espacios que tienen las comunidades, ahí se va a concentrar el equipo de misión que llegó acá a Villa Río de Mijito para asistir a las comunidades, ayudarnos en el tema de asistencia médica. En cuanto a la salud, creo que si bien todavía en algunas familias padecen enfermedades, que no es porque hoy se enfermaron, es que ya viene de muchísimo tiempo enfermo, y eso creo que, si bien todavía no hay un avance, digamos, no en los tratamientos, o que se está empezando los tratamientos en algún caso, otro todavía no se pudo llegar porque está muy en el medio del monte, no hay comunicación, no hay calle, todas esas cosas, ¿no? Con esto creo que se va a brindar la posibilidad de ir buscar al enfermo con una camioneta y después tratarlo, y también se puede detectar cuál es su problema, y bueno, se lo pasa a los doctores que corresponde al hospital de Castelli, o se le informa a la doctora de Bermejito, todo eso, ¿no? Bien, Leonardo, te agradecemos, No, al contrario, gracias a usted. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mí. Bien, así escuchábamos a Leonardo Lorenzo, a quienes agradecemos mucho por su, por habernos dado la nota, dado que estaba tan apurado porque tenían una reunión en el SIC. Así que agradecemos a Leonardo por su tiempo. Y es muy cierto lo que había manifestado Leonardo también con respecto al tema de la desnutrición, la tuberculosis, entre otros padeceres de las comunidades originarias de allí, de la zona de Bermejito, de la zona del Espinillo. Así que en cuanto a las ayudas que vienen llegando desde lejos, de otras provincias, que son aportes de personas, digamos, común y corriente, si se quiere, aportando su granito de arena, es muy importante contar con eso. Las comunidades están muy agradecidas con respecto a este accionar por parte de las personas que son de otras provincias, al interesarse, ayudar a las comunidades originarias de acá, de la provincia, porque la situación es tan compleja y a la vez está, digamos, hay una fuerte preocupación con respecto a este tema que es la tuberculosis, que hoy la están padeciendo los adolescentes, al menos lo que nos había manifestado en varias instancias los mismos referentes de la zona de allí del Espinillo. Continuamos hablando acerca de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada, recordemos, el 13 de septiembre del año 2007. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó con 143 votos a favor esta Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, uno de los mayores retos de los pueblos indígenas. Como resultado de más de 20 años de debate y presión internacional de los pueblos indígenas de todo el mundo, este día, el 13 de septiembre del año pasado, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó con 143 votos a favor esta Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que va a proteger a los derechos de más de 370 millones de personas que conforman estos pueblos en todo el planeta. Qué lindo, ¿no? Cuando las organizaciones que acompañan a los pueblos originarios se reúnen y eso, no creo que en un día se pueda hacer tantas cosas, pero te digo, es un paso importante que hacen las instituciones que acompañan a los pueblos originarios. Pero yo pienso más que esto, de que nuestros pueblos originarios se deben, ya están reunidos, porque esto se tiene que hacer ley pronto, porque si no, si nos dejamos pasar, ya estamos más de medio año, y luego ya vendrán otras cosas que hay que ir regularizando, como el tema de tierra-territorio. Vamos a escuchar ahora a Germán Burnissen, asesor del diputado nacional Pablo Zancada, recordemos, el autor de este proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Y bueno, acá él también nos comenta acerca de esta necesidad urgente de convertir en ley esta declaración de la ONU. A partir de la reforma constitucional, el artículo 75, inciso 17, establece que debe ser el Congreso quien legisla sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y creemos que aprobar como ley nacional esta Declaración de las Naciones Unidas, que fue aprobada el año pasado en Nueva York, Sería también una manera de saldar esta deuda que tiene el Congreso de la Nación con los pueblos originarios. Y ahora, ¿usted qué cree que estrategias se pueden plantear para que esta declaración sea efectiva, se aplique a nivel nacional, sobre todo en nuestro país? Sí, exactamente. Nosotros pensamos que la manera de que esta declaración deje de ser justamente una mera declaración o expresiones de deseo, pase a ser un instrumento legal para los pueblos indígenas y que todo lo que ahí dice, todos los derechos establecidos, puedan ser efectivamente puestos en práctica, es necesario que sea ley de la Nación Argentina. Por lo tanto, se ha presentado este proyecto de ley, el Bloque Socialista, por iniciativa del diputado Pablo Zancada, de la provincia de Santa Fe, ha presentado esta iniciativa que, bueno, en este momento está en consideración en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Población de Diputados. Ahora, una fecha próxima que en diputados se pueda tratar esta ley. Sabemos que ahora en la Cámara de Diputados y Senadores se está tratando en este momento el tema de las retenciones. ¿Tienen alguna fecha ustedes para este tratamiento? No, lamentablemente no hay una fecha porque, bueno, todo este conflicto que todos conocemos, campo con el gobierno, ha retrasado el tratamiento de muchos otros proyectos y entre ellos este proyecto. Por eso nosotros hemos lanzado una campaña para que las organizaciones indígenas, las comunidades y la sociedad en general hagan llegar un pedido a la Comisión de Relaciones Exteriores, de diputados y también a la Comisión de Población de que sea incluido en el temario, porque evidentemente si no esto se va a retrasar mucho y pensamos que es una medida urgente que tiene que tomarla el presidente de la ambas comisiones para que sea incluida en el temario y sea tratado este proyecto. Bien, entonces para la adhesión de las organizaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer para manifestarse y adherir a este proyecto? Bueno, es muy simple, tienen que mandar vía correo electrónico al diputado Pablo Zancada su adhesión y nosotros a su vez hacemos llegar a las comisiones, a los presidentes de las comisiones, a los diputados miembros de las comisiones. Así que las comunidades o la gente que quiera adherir puede mandar un correo electrónico a pzancada@diputados.gov.ar. Escuchábamos a Germán Burnissen y bueno, acá en este testimonio decía que piden la adhesión a las distintas organizaciones y para que esta ley pueda ser aprobada también en nuestro país, como lo decías también anteriormente, Sebastián, ya fue ratificada en Bolivia y en México. Nos tocaría seguir como ejemplo de país. Esta declaración constituye un nuevo paso importante para el reconocimiento, para la promoción y la protección de los derechos y las libertades de los pueblos indígenas de nuestro país. Bien, queda nuestro saludo de despedida y bueno, fue muy grato, un placer de haber compartido un programa más de la Red de Comunicación Indígena con todos nuestros oyentes, sobre todo de las distintas comunidades originarias del país. Nos vemos, Sebastián, la semana que viene. Bueno, nos resta a nosotros decirle que este día lo pasemos muy bien con nuestra familia y a todos los que están trabajando, los oyentes y a los señores compañeros operadores, que pasen un buen fin de semana, es nuestro deseo. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros también acá desde este lado nos estamos despidiendo. Para mí fue un gusto, digamos, estar acá de este lado haciendo este programa Raíces Milenarias. Y bueno, de mi parte, nos vemos la semana que viene. Así es, de mi parte, muchísimas gracias, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, por habernos escuchado. Este programa Raíces Milenarias, programa número 105 de la Red de Comunicación Indígena. Agradecemos a Jorge Fría, nuestro compañero que estuvo allí en la consola de sonido, y también a Raúl Calizaya desde los estudios de la Red NOA allí en Jujuy, San Salvador de Jujuy, y a Cristian Torres en los estudios de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Agradecemos a todos ustedes y será para el próximo encuentro.